homenaje con el mejor de los recuerdos de su vida actoral a Ear Holliman. Henry Ear Holliman es un actor estadounidense nacido el 11 de septiembre de 1928 en Rickland Parish, localidad ubicada en el noreste de Luisiana. Su padre, William A. Frost, que era agricultor fallecido 7 meses antes de su nacimiento, por lo que su madre, Mary Frost Smith, viviendo en la pobreza con varios hijos, siendo el séptimo, lo cedió en adopción una semana después de nacer, y sus hermanos fueron a parar a variados orfanatos. Fue adoptado por Henry Holliman, trabajador petrolero, y su esposa Velma, camarera, quienes le bautizaron con el nombre de Henry Ear Holliman. Tuvo una infancia normal, con una historia familiar ligada a Luisiana, a pesar de que su familia vivió durante un tiempo en Carrillville, Texas, como también en Arkansas. Su padre adoptivo falleció cuando tenía 13 años, y Ear lo consideró como su verdadero padre porque recibió de él mucho amor y aliento creciendo como su único hijo, que le instruyó ayudándole a sentirse seguro de sí mismo para que descubriera su confianza en la vida y convirtiese sus sueños en realidad. Su madre adoptiva Velma, cuando Ear comenzó su carrera actoral, le brindó todo su apoyo, a punto tal que fue al Teatro Strand de Luisiana una hora antes de que se abra para ser la primera espectadora presente y ver a su hijo en su primera actuación y en un papel importante. El director del teatro era un periodista del espectáculo amigo de la familia, que había conocido a Ear cuando era alumno del colegio y le facilitó fotografías a Velma para que comience a preparar un álbum de recuerdos del inicio de su carrera como actor. Ear ahorró dinero del comienzo teatral y de sus trabajos como vendedor de diarios y de ser asistente de un mago. Luego se fue a Hollywood, haciendo autostop en la ruta, en un intento de encontrar trabajo en la industria del cine, como tantos lo hicieron, pero no tuvo suerte y retornó a Luisiana para trabajar en los campos petroleros, y aparte de ello fue lavaplatos en varios restaurantes. Por este tiempo, su madre adoptiva se volvió a casar con Guy Velotte, y a Ear no le agradaba su nuevo padrastro, por lo que, como lo hizo Audie Murphy y otros, mintió sobre su edad y se alistó en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Siendo asignado a una escuela de comunicaciones de la Marina en la ciudad de Los Ángeles, donde en su tiempo libre conversaba con las estrellas de cine que acudían para apoyar a los militares. Un año después de su alistamiento se descubrió su edad real y fue dado inmediatamente de baja, y después de ello asistió a la escuela Fire Park en Luisiana y la secundaria Bayer High en Shreveport, completando su educación en la secundaria Oil City, graduándose con altos honores en 1946, y se desempeñó como presidente de la clase Seniors. Le fue ofrecida una beca en la Universidad Estatal de Luisiana, pero no la utilizó y volvió a alistarse en la Marina, siendo destinado a Norfolk, Virginia, donde participó en variadas producciones teatrales, para la que fue elegido en el Teatro Norfolk Navy, a sabiendas de que le encantaba la actuación. Y cuando ya deja definitivamente la Marina, estudia actuación en el Pasadena Playhouse y también en la Universidad de California, en Los Ángeles. Para ayudarse a ello, trabajó en la construcción de aviones con North American Aviation y como empleado de archivo para la Asociación Blue Cross. Luego de graduarse en la UCLA y en el Pasadena Playhouse, le llegó la hora de debutar en el cine y aparece sin acreditar en la película western La Última Flecha, del año 1952, con Tyrone Power y Cameron Mitchell. Luego, en 1953, actúa en Tempestad en Asia con Richard Widmark, Las chicas de la Isla del Placer, El Castillo Maldito con el dúo Jerry Lewis y Dean Martin, Infierno en el Desierto y Al Este de Sumatra con Jeff Chandler. En 1954, El Campeón de Tennessee, Lo que la Tierra Hereda con Spencer Tracy, Los Puentes de Tocorí con William Holden y Mickey Rooney. En 1955, Gánster en Fuga con Cornel Wilder y Richard Kont, y He Muerto Mil Veces con Jack Palance y Shelley Winter. En 1956 actúa en Gigante junto a Rock Hudson, Elizabeth Taylor y Jim Dean. El Planeta Desconocido, película de ciencia ficción, Colinas de Fuego junto a Tag Hunter y Natalie Wood, y El Farsante con Burt Lancaster y Katharine Hepburn. Y por su trabajo como el tímido hijo de un ranchero que finalmente debe desafiar a su padre para ganar respeto por sí mismo en esta película, ganó el premio Globo de Oro al mejor actor de reparto. Este papel iba a ser para Elvis Presley, pero lo eligieron a él y le valió variados elogios de parte de los críticos de la época. En 1957 actúa en Duelo de Titanes junto a Burt Lancaster y Anthony Quinn, el histórico duelo de Oca Corral en Staunton, El Sargento Hook y Vaya Marineros junto a Glenn Ford. 1958, Trágica Fascinación con Anthony Quinn. 1959, Pasaporte al Infierno y El Valor del Miedo, ambas junto a Richard Widmark, y El Último Tren con Kirk Douglas y Anthony Quinn, componiendo el hijo de Anthony Quinn que viola y asesina a la esposa india del sheriff Kirk Douglas, totalizando 20 películas en 7 años. Y en 1960 actuó en Un Novio del Espacio junto a Jerry Lewis, y en 1961 Escuadrón Blindado, su segundo filme de guerra, y Verano y Humo junto a Lauren Harvey y Rita Moreno. Por esta época comienza a dedicarse más a la televisión, abandonando prácticamente el cine, ya que luego siguen Los Hijos de Kathy Elder, 1965, junto a John Wayne, Dean Martin y Martha Heyer, Un Pacto con la Muerte, 1967, El Poder Diabólico y La Batalla por Anzio, ambas 1968. En 1972 es el protagonista de El Comilón de Galletas, de Walt Disney, acerca de un perro y dos chicos, y le acompañaron Pat Crowley, Lou Ayres, Clifton James y Geoffrey Cambridge. En 1974 protagoniza junto a Hope Lange Te Amo, Adiós. Retorna en 1979 junto a Anne Haywood, Robert Vaughn y Donald Pleasence en Buena Suerte, Miss Walkoff. Y en 1981 compone a un corrupto político en Corrupción en el Piso 19, filme dirigido por Burt Reynolds, también actuando. Luego vendrán sus dos últimos trabajos en 1999, Bad City Blues y el thriller El Inquilino Perfecto, de Perfect Tenant, del año 2000, retirándose del espectáculo en el 2001, por lo que totalizó 33 películas. comenzó a darse a conocer en la televisión a través de los programas espectáculos como Matiné de Teatro en 1957, Teatro Televisivo Kraft, Estudio 1 y Playhouse 90, y en 1958-59 en un capítulo de las series Espejo del Destino y Dimensión Desconocida. Luego participa como Sudans en 36 episodios de la serie Hotel París en 1959-60 y en un capítulo de Dick Powell 1961. Y a partir de 1962 comenzó a dedicarse plenamente a la televisión, llegando a totalizar 38 series, siendo la última del año 2000, Sopa de Pollo para el Alma, en el episodio Escuela de Verano, una miniserie de 4 episodios de 1983, llamada El Pájaro Espino, participando en 3 de ellos, el primero, el tercero y el cuarto, y actuó en 19 telefilmes, de los que podemos recordarle Joaquín Murieta, de 1970, y Los Doberman al Ataque, de 1975, que se estrenaron en los cines argentinos como películas. Otros telefilmes fueron Smog y Dos Mundos Opuestos, 1970, Montserrat y Canon, 1971, Alexander, 1977, El Hombre Solitario, 1979, Oro del País, 1982, Semilla de Violencia y Gunsmoke, El Pistolero de Dodge, 1987, y Hombre de la Noche, 1997, proveniente de la serie del mismo nombre, en la que actuó como Frank Dominus en 24 episodios. Una de sus series más destacadas fue La Mujer Policía, junto a Angie Dickinson como el sargento, y luego detective Bill Crowley, desde 1974 hasta 1978, con 90 episodios. Otras series que podemos recordarle fueron Bonanza, Doctor Kildare, El Virginiano, El Fugitivo, Caster, El Congresista, Encrucijada, Marcus Welby, Ladrón sin Destino, Ironside y Las Calles de San Francisco, con un episodio en cada una de las nombradas, y con más de un episodio participó en Rodeo, 1962-63, con 28 episodios, Chips en 2, Centro Médico en 2, Se ha escrito un crimen en 2, La Ley del Revólver en 3 episodios, Los Líos de Caroline también 3 episodios, FBI 4, Contacto en California 13 y en Delta 17 episodios. Y por esta serie fue nominado al Globo de Oro como mejor intérprete secundario y por su contribución a la industria de la televisión. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ubicado en el 6901 del Hollywood Boulevard. En otro orden de actividades, Earl Holliman fue en 1976 el gran mariscal del desfile anual del 4 de julio en Huntington Beach, California. En 1978-79 se desempeñó como presidente honorario nacional de la Fundación Marine Toys for Tots. Es vegetariano y gran luchador activista por los derechos de los animales, por la protección animal contra el uso de las pieles para vestirse, con más de 25 años como presidente de actores y otros para animales, llegando hasta alimentar y curar animales heridos incluso en su propia propiedad. Durante muchos años ha sido un benefactor para la fiesta navideña, ayudando a organizar almuerzos y cenas en la misión de Los Ángeles para indigentes. Su fe religiosa es bautista, políticamente republicano, y en 1956 apoyó la reelección de Dwight Eisenhower. Nunca se ha casado y no tiene hijos. Reside en Studio City, en California. Y este ha sido nuestro reconocimiento especial a Ear Holliman, que hoy está cumpliendo 92 años. Muy feliz cumpleaños, Ear Holliman.